El estrés laboral. Se puede decir que las responsabilidades y el propio lugar de trabajo son factores típicos que originan el estrés de la persona. Es muy común que aquellos empresarios que viven en una constante presión laboral y trabajan hasta altas horas de la noche traten de aliviar ese estado de fatiga tomando varias dosis de cafeína al día. Sin embargo, eso tampoco es sano. Es preferible ingerir varios litros de agua e incluso jugos naturales, en sustitución del café. Por la misma presión y rápida dinámica de trabajo, algunas personas suelen obviar o saltarse las horas alimenticias, desayuno, almuerzo y cena. Por ende, es preferible aislarse unos minutos de la rutina y tomarse un tiempo para comer tranquilamente. Se recomienda tener a la mano bocadillos saludables para esos casos, tales como frutas y galletas sin sal. Al momento de vacacionar, aíslese completamente de la rutina laboral y dedíquese a descansar y disfrutar de otros hobbies. Aquellos empresarios móviles que no necesariamente dependan de un computador y un sitio de trabajo, traten de mantener un equilibrio rutinario lo mejor posible. Claves para manejar el estrés. A continuación detallamos algunas recomendaciones para aquellas personas que se han sentido estresadas en algún momento de su vida. Hacer ejercicio y escuchar música. Meditar o asistir a sesiones de relajación. Acudir a reuniones sociales y eventos culturales. Conversar con su pareja, familiares y personas allegadas. No escapar del problema a través del alcohol o drogas. Fuente: www.degerencia.com/tema/manejo-del-estrés.